Es un María Belén y los sitios de son tres corazones en uno. Que unidos estarán para siempre en un lazo de amistad que nos une con sinceridad. Oye, oye, tiene mi barrio los sitios, caramba, que un ambiente colectivo, lo mismo es bobo que es vivo, se defiende a su manera. Yo no digo que supera a ningún barrio vecino, pues siendo capitalino bonco, que es igual que otro cualquiera, tenemos el parque Finlay. Y es de la quinta estación, la escuela da a ti oficio donde te dan instrucción, que ahora voy a hacer mención. De la calle de mi barrio, en Malo y Campanario, hasta Sitio y Escobar, que por le hasta puede bajar. Y encontrarte en Peñapel, seguro que está por ver, Manrique que la traviesa, más abajo está Condesa. Y Concesión de la Valla, y si la mente te falla, por rayo puede coger, y si quiere conocer una casada famosa, verla Cuaín que es hermosa, por su bonito detalle, más abajo está la calle de Reina que es tan gloriosa. Oh, barrio alegre. Los sitios aceres, seguiremos guarachando mientras el tiempo va pasando, mi amor. A los sitios aceres, Jesús María Belén y los sitios aceres. Oye, los sitios aceres, los sitios aceres, tú ves. Jesús María Belén y los sitios aceres. Oye, vamos pa' todos los barrios, los sitios. Oye, que viva mi barrio de hasta de que viva todo lo barrio, bongo. Jesús María Belén y los sitios aceres. Oye, los sitios aceres, los sitios aceres. Jesús María Belén y los sitios aceres. Oye, viva María, viva Italia, los sitios aceres, bongo. Jesús María Belén y los sitios aceres. Oye, a María la tele de más, los sitios aceres, bongo. Jesús María Belén y los sitios aceres. Oye, hasta de Pilar, Chego tiene la llave, un gol. Jesús María Belén y los sitios. Oye, ya Virgilio te lo dice, los sitios de Bocó. Jesús María Belén y los sitios. Dilo a Chego.